Me fui caminando por el dormitorio cuando de repente se aparece ella. Mezcla de fiera con ojo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué para dónde vas? ¿Qué si no tomas más? ¿Qué con quién has salido? Que por qué no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve, si no es amanecido. Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si ya no puedo hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si ya no puedo hablar con semejante ruido? Con esa fiera suelta me tiene loco todo el día. Con esa cantaleta, ay, que muévete pa' allá, muévete pa' acá. Me tiene loco todo el día. Loco, loco, loco yo. Mala ella. Hacer que para dónde vas, que si no tomas más, que con quién has salido. Que por qué no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve, si no es amanecido. Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si ya no puedo hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si ya no puedo hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa chancaleta. Ay, me tiene loco todo el día con esa fiera suelta. Me tiene loco todo el día con esa cantaleta. Que muévete pa' acá, que muévete pa' allá. Me tiene loco todo el día. Llévatelo todo, el auto, la casa, pero vete, hasta el divorcio te doy.